Lunes 14 de julio. El Espíritu Santo es una persona. Elena de White escribió que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Hechos de los Apóstoles, página 43. No obstante, ella también afirmó que el Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. El Evangelismo, página 447. Esta declaración está basada en la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 16, 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. Así que aunque estamos limitados por nuestra naturaleza humana, mediante las Escrituras al menos podemos saber que el Espíritu Santo es una persona y que es divino. Lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo confirma esta conclusión. ¿Cuáles son algunas de las acciones del Espíritu Santo que muestran que Él es una persona? Juan capítulo 14, verso 26, verso 15, verso 26. Y Juan capítulo 16, verso 7 al 14. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16, versos 7 al 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Jesús mencionó varias actividades que realiza el Espíritu, y todas implican una personalidad. ¿Quién mejor que una persona podría enseñarnos y recordarnos todo lo que Cristo dijo? Juan capítulo 14, verso 26. ¿O quién mejor que un ser personal para testificar de Jesús? Juan capítulo 15, verso 26. Convencer al mundo. Juan capítulo 16, verso 8. Guiarnos a toda verdad, escuchar y hablar. Juan capítulo 16, verso 13. Y solo una persona inteligente puede glorificar a Cristo. Juan capítulo 16, verso 14. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, los escritores del Nuevo Testamento dejan en claro que el Espíritu Santo tiene las características esenciales de una persona. Voluntad, 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Inteligencia, Hechos capítulo 15, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 27. Y emociones, Romanos capítulo 15, verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. Porque el Espíritu Santo es una persona divina, debemos someternos humildemente a su voluntad y dirección. Lo invitaremos a morar en nuestros corazones, Romanos capítulo 8, verso 9, transformar nuestra vida, Tito capítulo 3, verso 5, y producir el fruto del Espíritu en nuestros caracteres, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Solos no podemos hacer nada, únicamente por medio de su poder, obrando en nosotros, podemos llegar a ser lo que Jesús nos prometió que seríamos. El Espíritu Santo es un regalo, como casi todos los regalos. Puede ser rechazado. ¿De qué modo puedes asegurarte día tras día de que no estás rechazando lo que el Espíritu Santo procura hacer en tu vida?